Bien, seguimos acá en la última media hora de Desde Afuera, el programa de Familiares y Amigos de Luciano Arruga. Esta semana nos enteramos de una noticia terrible nuevamente en México y bueno, de este modo damos ingreso de algún modo a la parte internacional del programa. El asesinato del periodista Javier Valdés, ¿sí? Esto fue en Sinaloa, en Culiacán, Sinaloa, ¿no? Javier Valdés, un periodista que se destacaba por la investigación de todo lo que tiene que ver con el narcotráfico, con el mundo narco en México. Y para hablar, ¿sí?, sobre esto, no solamente por el asesinato de un nuevo periodista, sino sobre lo que está pasando en México, estamos en comunicación con Cecilia González, periodista que vive en Argentina desde ya hace un tiempo, pero es mexicana, que ha escrito muchos libros sobre el mundo narco en México. Saludamos a Cecilia, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, Cecilia, ¿qué sucedió en México esta semana? ¿Quién era este periodista? ¿Qué fue lo que pasó allí en Sinaloa? Sí, Javier Valdés era un periodista, era un periodista icónico, el maestro de la crónica narco en México, uno de los periodistas que trabajó el tema que se presta tanto a morbo con mayor integridad y que siempre hizo visibles a las víctimas que los poderes querían invisibilizar, ¿no? Así que, bueno, además era un colega súper solidario y generoso. Por eso la conmoción, era un periodista multipremiado y reconocido, por eso de ahí es toda esta conmoción, no encuentro otra palabra. ¿Había recibido algún tipo de amenaza, Valdés? La Jornada, que es su medio para el cual era corresponsal, dice que sí, pero no es difícil, o sea, Javier vivía ahí, trabajaba ahí, era de ahí de Sinaloa, que es tierra narco desde hace un siglo, así que sí, no era difícil saber o intuir que tenía amenazas. Cecilia, la cantidad de periodistas asesinados en lo que va del año es escalofriante. Esto lamentablemente no tiene la repercusión mediática, al menos en Argentina, que debería tener, como sí tienen otras cuestiones que suceden en Latinoamérica. ¿Por qué crees que sucede esto? ¿Por qué crees que sucede, por un lado, esta cantidad de periodistas asesinados y, por otro lado, por qué hay un silencio mediático tan contundente y tan grande? Para la segunda pregunta no tengo respuesta, sinceramente. Yo también me lo pregunto, no lo sé. Y lo primero es hasta más fácil. Ayer decía un colega, en México se mata a periodistas porque se puede y porque no pasa nada. Ninguno de los asesinatos de ninguno de los más de 100 periodistas masacrados en México en los últimos 15 años ha sido aclarado, ni siquiera investigado. Así que si nada se sanciona, se sigue repitiendo. Los organismos internacionales de prensa, que en Argentina, ante algunas cuestiones vinculadas fundamentalmente a grandes multimedios mediáticos, han puesto el grito en el cielo, ¿cómo responden ante esta realidad periodística mexicana? Reporteros Sin Fronteras nos ha dado, suele denunciar, por ejemplo, el caso. También Naciones Unidas, sus comités para la libertad de expresión también. Organizaciones internacionales o humanitarias, sí, por supuesto que han denunciado lo que ocurre, pero lo que no hay es como una respuesta solidaria por parte de los gobiernos o de los estados en otros países. Ni siquiera digo en términos de condena, no de confrontarse con el gobierno de Peña Nieto, pero por lo menos de solidarizarse con las víctimas. No hay nada, hay un silencio atroz. Cecilia, Matías te saluda. Uh-huh. Hablando ya no particularmente de lo lamentable del asesinato de Javier Valdés, ¿no? Preguntarte, bueno, desde tu visión, hoy, ¿cómo ves vos la situación actual? Digamos, en realidad, ¿cómo ves el futuro de lo que tiene que ver con los medios organizados, los vecinos organizados, los pueblos organizados? Porque digo, vemos esta represión que viene de parte de los carteles, de las policías corruptas, de una política que no hace oídos a lo que está pasando. Digo, esto lo relaciono con lo que, digamos, más allá de que no tenga relación directa con los carteles, lo que pasa con las represiones y las desapariciones de los estudiantes, como los 43 de Ayotzinapa, digo, y demás. Todo este panorama que hoy cada vez se puede ver muchos más a través de las redes o medios o periodistas que buscan contar la verdad de otra manera, como lo hacía Javier Valdés. Nos vamos enterando un montón de cuestiones que realmente para mí, salvo lo que me vine enterando en los últimos años y también como comunicador, no me parecía que era tan imponente en cuestión de números y demás. Tuvimos posibilidad con los compañeros de estar en charlas con familiares de los 43 normalistas asesinados, desaparecidos, y nada, los números son tremendos de la cantidad de personas desaparecidas, de la cantidad de asesinatos, gatillo fácil. Digo, ¿cómo ves el panorama hoy desde la organización a futuro para estas cuestiones sociales que son tan crudas y que vienen con este apañamiento político judicial? Lo que hay es una, por supuesto que se han comenzado a crear organizaciones de desaparecidos, organizaciones humanitarias en México, hay todo un trabajo colectivo de diferentes organismos, pero el problema es que no es un trabajo de todos los días, porque todos los días hay desapariciones, claro. Todos los días hay asesinatos. No es como pasó acá, una dictadura que tuvo un lapso definido. Nosotros, la tragedia sigue, continúa, y además no tiene visos de que vaya a terminar ni siquiera con cambios de gobierno. Eso es pues de ahí la incertidumbre, porque no es algo que se vislumbre, no es de fácil solución y va a pasar mucho tiempo, pese a la admirable capacidad de organización que están teniendo las víctimas, ¿no? De todo tipo. Cecilia, vos llegaste a Argentina en 2002, ¿no es cierto? Sí. ¿Tu residencia acá tiene que ver con tu recorrido periodístico en lo que respecta a la investigación sobre el narcotráfico? Es decir, ¿recibiste algún tipo de amenaza o decidiste por otra cuestión instalarte aquí? No tiene nada, absolutamente nada que ver, no es una decisión personal, no. Bueno, ¿cómo ves, más allá de lo que te acaba de preguntar Matías, el futuro de México en relación a esta complicidad entre el Estado y el narcotráfico? ¿Qué ha cambiado del 2002 hasta esta parte cuando llegaste a Argentina? ¿Cómo lo observás a lo lejos? Bueno, a lo lejos y a lo cerca. Yo voy cada 6 meses a México y participo en las organizaciones de periodistas. Lo que pasó fundamentalmente es que en el año 2006 estalló la guerra contra el narcotráfico, que la declaró el expresidente Felipe Calderón y la continuó Enrique Peña Nieto. De ahí, eso es lo que detona la violencia a gran escala que estamos viviendo el día de hoy. Cecilia, bueno, te agradecemos muchísimo la comunicación. Vamos a seguir de cerca, lo seguimos de cerca, como decía recién Matías, con respecto a los 43 de Ayotzinapa. Y bueno, realmente las noticias que nos van llegando de México, algunas de ellas, por supuesto, por intermedio tuyo, por Facebook, no dejan, lamentablemente, de sorprendernos tristemente. Y vamos, por supuesto, desde aquí, desde nuestro programa de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, a seguir para que, bueno, se cumpla de algún modo justicia por el asesinato, no solamente de este periodista Javier, sino también de tantos y tantos periodistas que han sido asesinados en los últimos tiempos en México. Un cordial saludo. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Bien, era Cecilia González, que es una periodista mexicana que está residiendo en Argentina desde el año 2002, como decíamos, está yendo a México, cosa que no sabíamos, cada 6 meses. Es una realidad que nos sorprende, porque si bien en Argentina sufrimos la represión estatal, las escalas que se manejan en México son realmente escalofriantes. Estamos hablando de una cantidad de desaparecidos en democracia en 30 años que es terrible, 100 asesinados, 100 periodistas asesinados en 15 años. Eso es algo que aquí en Argentina, en tiempos democráticos, es casi inverosímil, ¿no? Suena inverosímil, sin embargo, en México, que es un país muy extraño, ¿no? Sí, que hoy, ha tenido... hoy rápidamente se me vino a la cabeza el nombre José Luis Cabezas. Exactamente, exactamente. La repercusión que tuvo, ¿no? No, digo, pero... Digo, para ponerle a un nivel, estamos hablando... Exactamente. De un caso en 20 años, de un fotoperiodista... sí, no se me ocurre por el otro poder, que en ese momento los testaferros menemistas, que era Yabrán en ese momento, manejaban. Y esto es lo de México está a una escala que no es inimaginable para nuestra realidad social en el día a día, y particularmente con cuestiones como este era un periodista, Javier Valdés, que tenía un trabajo tremendo realizado en contra de los cárteles, y en contra de los cárteles se habla en contra del Estado, ¿no? Los cárteles mexicanos no son un Estado paralelo, como a veces se quiere hacer ver de algunos no. medios hegemónicos, son parte del Estado, y por eso es lo que comentaba la compañera Cecilia recién, que recrudece. Hace 15 años atrás, con un índigo, o sí, 10 años, 2006. 2006. 10 años atrás, con una apuesta, digamos, entre comillas, mediática de la política, que era de otro color encima, que el que está hoy gobernando, en contra del narcotráfico, y eso se transforma para el pueblo mexicano una guerra en la cual los civiles y la gente de buena fe quedan en el medio. Y claramente tiene que ver con una política armada y orquestada que del va Estado. En sentido inverso, ¿no? Exactamente. Claro. Exactamente. Nah, tenemos que permanecer alertas, ¿no? Cuando los gobiernos capitalistas hablan en contra, ¿no? O plantean una guerra contra el narcotráfico, en realidad, nada. Traigamos lo que tenemos que estar alerta, porque en realidad es el pueblo el que pone el enemigo contra el que va a atacar. Tal cual. Bueno, y al que va a defender va a ser al narcotráfico. Nilda contaba de lo que tenía que ver el recorrido de la CNU durante la década del 70 y sus miembros. En algunos sectores donde se puede buscar la historia de la CNU, buscando, googleando, uno es Wikipedia, y se habla de que la última dictadura cívico-eclesiástica militar, los que estaban en la Junta de Gobierno, deciden desarmar la CNU porque estaban pasados de rosca, porque no los podían controlar, y por eso les arman una causa por robos, por una especie como de piratería, y terminan presos. Y muy buena la lectura que trae Nilda, decir, en realidad fue todo un circo para transformarlos en servicios dentro de la Unidad 9 de La Plata, donde informaban de todos los compañeros que eran detenidos legalmente, y terminaban presos en vez de estar en un campo de concentración, de exterminio y de tortura. Estos tipos tienen esa funcionalidad. Entonces, ¿sabes? Digo, esto para ejemplificar de cómo el Estado, cuando muestra que está en contra de una mafia o algo, en realidad está hablando mentiras, porque no es el fin para el que está hecho la política en el contexto del capitalismo. Articula, ¿no? Y rearticula, ¿no? los dispositivos represivos, ¿no? Y utilizando, claro, las herramientas judiciales para su propio para reciclar y protegerse. Por supuesto, por supuesto. Si uno repasa rápidamente la trayectoria política de Felipe Calderón Hinojosa, según Wikipedia, no confío en todo Wikipedia, pero me imagino que no mentira con esto. Cuando terminó su mandato presidencial, ¿no? En el año 2012, los mandatos presidenciales de México duran 6 años. ¿Saben dónde, a qué país se fue a vivir y finalmente terminó dando clases? ¿A qué país? A Estados Unidos. Claro, tal cual. Sí, sí. Yo mientras escuchaba ahí a la compañera pensaba en eso. No, no, no es casual que México esté pegado a los Estados Unidos, ¿no? Hay una frase. Un país muy, o sea, no sé, las primeras cosas que se me ocurren cuando pienso en Estados Unidos es drogas y armas. Hay una frase que los mexicanos repiten hasta el hartazgo y que es muy significativa, que es, pobre México, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios. Y bueno, la verdad que es muy significativo esto que decís vos, Dani, es tal cual. Digo, Estados Unidos es el máximo consumidor de drogas ilegales, por decirlo de un modo, porque hay mucho tipo de drogas, de cocaína, por ejemplo, del mundo. Y el estar ahí en la frontera de México, recordemos, el sector norte de México es el más afectado por los carteles de narcotráfico. Y es una situación que no parece mejorar, ni mucho menos, sino todo lo contrario, ¿no? Cada año, no solamente 36 han sido los asesinatos de periodistas en este año, ¿sí? 44 activistas, mujeres, feministas, han sido asesinadas en los últimos 10 años en México. Una cantidad de desaparecidos escalofriante, como decíamos hace un rato. Y administraciones que se han ido alternando en el poder. El Partido Revolucionario Intransigente, el PRI, gobernó durante mucho tiempo. Institucional, perdón. gobernó durante. Tuve una del PRI de acá, ¿no? Tuve ahí un fallido. Gobernó durante mucho tiempo, luego perdió con el autonomismo, ¿sí? Al cual correspondía a Felipe Calderón, y después volvió a ganar el PRI. Así que, como decía recién Mati, no es una cuestión de administración estatal, sino de casi esencial del Estado mexicano, ¿no? Un país muy raro, ¿no? Un país que tuvo una revolución, que lo tuvo a Zapata, que tiene a Chiapas, ¿sí? Que tiene a su cantante Marcos, que alojó a Trotsky, que alojó a muchos militantes de los 70 que aquí en Argentina con la dictadura se fueron y que ahora está sufriendo esto, ¿no? Es un país con unos matices impresionantes. Que albergó a Simón Radowitzky en sus últimos años de vida trabajando en una fábrica de juguetes. Exactamente, un país que tiene una multiplicidad histórica realmente que llama la atención, ¿no? Fueron los primeros en resistir la invasión y colonización española, y además hay toda esas tierras están caminadas por una cultura, sí, de lucha, pero Cortés la pasó muy mal en México, ¿no? Con los aztecas. Claro. Perdió varias batallas. Bueno, creo que no es casualidad de que el sionismo internacional ponga todas sus herramientas para sostener a estos nefastos presidentes que, bueno, utilizan todas las herramientas del Estado capitalista, del Poder Judicial capitalista, para contener a estas masas que pueden aleccionar en la lucha a otros cuantos pueblos. Por supuesto, si uno presta atención, el país más pobre de Latinoamérica, que es Haití, fue el primer país que tuvo una rebelión negra en toda la historia de América Latina. Bueno, así está Haití, ¿no? Sí. No hay tiempo de más.